Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Seguramente has oído hablar de Agnes Gongsha Boyangshu, una monja católica albanesa que nació el 26 de agosto de 1910. Agnes, mejor conocida como Madre Teresa de Calcuta, nació en Skopje, pueblo albanés que había formado parte de la antigua Yugoslavia. Nació en el seno de una familia católica y la profunda fe de su madre despertó en ella una vocación de misionera desde casi los 12 años. Así Agnes entró a la Congregación Mariana de las Hijas de María y a partir de ese momento comenzó una actividad de asistencia a los más necesitados que no culminó hasta su propia muerte. A los 18 años viajó a Dublín y profesó en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Luego viajó a Bengala y ahí cursó estudios de magisterio y escogió su nombre, Teresa. Ama hasta que te duela. Si te duele, es la mejor señal, decía Teresa de Calcuta. En 1948, fue directora en la St. Mary's High School de Calcuta, donde la presencia de moribundos en las calles de la ciudad la llevaron a pedir permiso para abandonar su puesto en el convento y cuidar a los enfermos. 2 años después fundó su propia congregación de las misioneras de la caridad, quienes debían sumar a sus votos tradicionales la dedicación a los más pobres. Algún tiempo después la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la jurisdicción de Roma. En 1952 creó en Calcuta la Casa de Moribundos Indigentes Nirmal Hridray, o Corazón Puro. Al cabo de los años, amplió su obra a los 5 continentes. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz, afirmaba Teresa. La Madre Teresa recibió el premio de la Fundación Kennedy en 1972 y 7 años después el Premio Nobel de la Paz, cuya aportación económica regaló a los pobres. En 1983 sufrió un ataque cardíaco en Roma mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. En 1986 se reunió con él otra vez para construir un centro del Vaticano. Después de un segundo ataque, en 1989 recibió un marcapasos artificial. En 1990 el Papa Juan Pablo II le pidió realizar sus tareas con menos rigor, ya que su salud era cada vez más precaria. No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decía Teresa. En 1991, se sobrepuso de una neumonía mientras estaba en México. En 1993, fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas de Nueva Delhi a raíz de una congestión pulmonar que le provocó, entre otros síntomas, fiebre. Ese mismo año desarrolló malaria, que se complicó con sus problemas pulmonares y cardíacos, y en Roma se rompió 3 costillas. Tras superar estos quebrantos de salud, la Madre Teresa de Calcuta falleció en la sede central de la congregación el 5 de septiembre de 1997, víctima de un paro cardíaco. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para despedirla. Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II en una de las beatificaciones más rápidas de la historia moderna de la Iglesia. 3.000 pobres, reunidos en las diferentes casas que la religiosa fundó por el mundo, vieron en primera fila la ceremonia de beatificación, una de las más multitudinarias de la historia de la Iglesia. El Papa estipuló que la fiesta de Madre Teresa se celebre todos los años el 5 de septiembre, día de su subida al cielo. Hoy la recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.